Hola, buenas noches. Bienvenidos a la segunda emisión que Buscando Leones en las Nubes dedica en este julio viajero a la mítica Ruta 66. Elena Villegas al frente de los controles técnicos y Alberto Sansegundo como responsable del programa, os invitamos a compartir con nosotros este apasionante viaje por una carretera legendaria que pertenece a la iconografía más reconocible de unos universales Estados Unidos, fecunda fuente de inspiración en la literatura, la música y el cine. Esta semana, el elemento que sirve de organizador a nuestro periplo es un libro, un interesantísimo libro que publicó el verano pasado la editorial Lumberg. Con un diseño espléndido y en un volumen formalmente muy atractivo, con profusión de fotos e imágenes varias, carteles y gráficos, mapas, carátulas de discos y carteles de películas, Ruta 66, coches, moteles y canciones de película, escrito por María Adel y Pau Jabadó, es una magnífica guía de viajes, una extraordinaria y amena base de datos, una muy vistosa colección de anécdotas y, sobre todo, un extenso y bien documentado trabajo sobre los principales referentes cinematográficos de la carretera que atraviesa los Estados Unidos de costa a costa. Siguiendo la lógica de las road movies, el excepcional volumen se adentra en el universo de las películas de carretera, un singular microcosmos, en cierto modo emblema de la vida fuera de las rutas, hecho de moteles y diners, de desiertos y gasolineras abandonadas, de letreros de neón y resplandecientes automóviles de atractivos y anacrónicos diseños, de pueblos fantasma y erráticas bolas rodantes de matojo arrastradas por el viento, entre los que aparecen infinidad de elementos, personajes, canciones, películas u objetos que se han convertido en representativos iconos definitorios del estilo de vida netamente norteamericano. En ese viaje figurado, que invierte la trayectoria natural de la famosa ruta, que empezaba en el Chicago inicial y llegaba hasta Los Ángeles, orden que, no obstante, será el que yo siga en la emisión, comparecen medio centenar de canciones que o bien aluden directamente a la carretera o bien pertenecen a bandas sonoras de cintas en las que los escenarios recorridos son protagonistas. Una docena de textos entresacados del libro, que son a su vez fragmentos de obras literarias, letras de canciones o frases de películas, integran el espacio, que se completa con otros tantos temas musicales, casi todos clásicos muy reconocibles por cualquier oyente medianamente interesado en el género. Espero que disfrutéis de un apasionante viaje por esta Ruta 66, probablemente la más emblemática carretera del mundo. Si tienes pensado conducir hacia el oeste, sigue mi camino. Lo mejor es la autopista. Lo pasarás bien en la Ruta 66. Deja que el viento te lleve desde Chicago hasta Los Ángeles, más de 2.000 millas en total. Lo pasarás bien en la Ruta 66. Well, Dawson's and Louie, down to Me enamoré otra vez. Todo pasa, todo pasa. Conduje hasta Chicago. Todas las cosas conocidas. Vendimos nuestras ropas al Estado. No me importa. Cometí muchos errores en mi cabeza. Conduje hasta Nueva York en la furgoneta, con mi amigo. Dormimos en aparcamientos. No me importa, no me importa. Yo estaba enamorado del lugar en mi cabeza. Cometí muchos errores en mi cabeza. All things know. La gente de mi edad no hace las cosas que yo hago. Ellos van a alguna parte, mientras que yo me escaparé contigo.

I went a walk in that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway, saw below me that golden valley. This land was made for you and me. I roamed and rambled, and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. All around me a voice was sounding, this land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling in the wheat fields waving and the dust clouds rolling. Voice was chanting as the fog was lifting, this land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land, from California to the New York Island, from Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. Sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, the dust clouds rolling, the voice coming chanting, and the fog was lifting. This land was made for you and me. Fue entonces cuando empezaron nuestros prolongados viajes por todos los Estados Unidos. Pronto llegué a preferir a cualquier otro tipo de alojamiento para turistas los que proporcionaba el motel funcional. Escondrijos limpios, agradables, seguros, lugares ideales para el sueño, la discusión, la reconciliación, el amor. Sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. Take it easy. Such a fine sight to see. It's a girl, my pon el motor en marcha. Métete por la autopista buscando aventuras y lo que se cruce en nuestro camino. Cariño, puedes hacerlo realidad. Estábamos montados en la cresta de una ola alta y hermosa. Y ahora, menos de 5 años después, puedes subir a la cima de una colina empinada en Las Vegas y mirar hacia el oeste. Y si sabes mirar con los ojos adecuados, casi podrás ver el punto hasta donde llegó el agua. Es el lugar en el que la ola finalmente rompió y comenzó a retroceder. On your own, and just say I'm gone. En esta carretera no hay interlocutores de Dios. Se han ido y me han dejado aquí solo y se han llevado consigo al mundo. Far between sundown's finish and midnight's broken toll, we ducked inside the doorways, thunder went crashing. As majestic bells of bolts struck shadows in the sounds, seeming to be the chimes of freedom flashing. Flashing for the warriors whose strength is not to fight, flashing for the refugees on the unarmed road of flight, and for each and every underdog soldier in the night. And we gazed upon the chimes of freedom flashing. Through the city's melted furnace, unexpectedly we watched, with faces hidden as the walls were tightening. As the echo of the wedding bells before the blowing rain dissolved into the bells of the lightning, tolling for the rebel, tolling for the rake, tolling for the luckless, they are abandoned and forsake, tolling for the outcast, burning constantly at stake. And we gazed upon the chimes of freedom flashing. Through the mad, mystic hammering of the wild, ripping hail, the sky cracked its palms in naked wonder as the clinging of the church bells blew far into the breeze, leaving only bells of lightning and its thunder. Striking for the gentle, striking for the kind, striking for the guardians and protectors of the mind. And the poet and the painter far behind his rightful time. And we gazed upon the chimes of freedom flashing. In the wild cathedral evening, the rain unraveled tales for the disrobed, faceless forms of no position. Tolling for the tongues with no place to bring their thoughts, all down in taken for granted situations. Tolling for the deaf and blind, tolling for the mute, for the mistreated mateless mother, the mistitled prostitute, for the misdemeanor outlaw, chained and cheated by pursuit. And we gazed upon the chimes of freedom flashing. Even though a cloud's white curtain in a far-off corner flared, and the hypnotic splattered mist was slowly lifting, electric light still struck like arrows

la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la ¿No voy a dormir en posadas con camas confortables y tazas de chocolate sobre la mesa? Viajaré deprisa y comiendo muy poco. Lo poco que duerma, lo dormiré en el suelo. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. An actor out on loan. Riders on the storm. ¡Ay, Los Ángeles! Polvo y niebla de tus calles solitarias. Ya no me siento solo. Esperad y veréis, fantasmas todos de mi habitación. Esperad y veréis, porque aún tiene que ocurrir. Tan cierto como que hay un Dios. Hate New York City. It's cold and it's damp. And all the people dressed like monkeys. Let's leave Chicago. That town's a little bit too rugged for you and me, you bad girl. Rolling down Imperial Highway, the big nasty red out of my side. Santa Ana winds blowing hot from the north. We were born to ride. Roll down the window, put down the top. Crank up the Beach Boys, baby. Don't let the music stop. We gonna ride it till we just can't ride it no more. From the side. Llegados a Los Ángeles, con el clásico de Randy Newman, I Love LA, ponemos fin a nuestro segundo viaje de julio por la Ruta 66, en el que hemos atravesado Estados Unidos de costa a costa, entre textos de Bobby Troup, autor de Get Your Kicks on the Route 66, quizá la canción más representativa de esa carretera de leyenda, un tema que aparecerá en distintas versiones, abriendo los cuatro programas de esta peculiar serie viajera de Buscando Leones en las Nubes, y también de Sufjan Stevens, Neil Young, Jack Kerouac, que protagonizará la emisión del lunes que viene, Woody Guthrie, Vladimir Nabokov, Mars Bonfire, Hunter S. Thompson, Cormac McCarthy, James Taylor, Charles Portis y John Fante. Acompañando los breves fragmentos, habéis podido escuchar canciones interpretadas por The Rolling Stones, Sufjan Stevens, Neil Young, Talking Heads, Woody Guthrie, The Eagles, Steppenwolf, Robert Plant con Alison Krauss, Bob Dylan, James Taylor, The Doors y Randy Newman. La mayor parte de las referencias están extraídas de Ruta 66, Coches, Moteles y Canciones de Película, el magnífico libro escrito por María Adel y Pau Jabadó y publicado por la editorial Lumberg. Confío en que el excepcionalmente largo programa de hoy, pero la Ruta 66 bien merece el exceso, os haya hecho disfrutar y, como a mí mientras lo preparaba, haya despertado en vosotros el ansia por viajar por una carretera tan llena de vocaciones y motivos de interés de toda índole, tanto por sí misma como por su abundante presencia en libros, canciones y películas. Hasta la semana que viene. Adiós. Can I be? He cannot see.